Según la información del periódico digital surcoreano Tongil News, el día 6, la acción de Daejeon contra SAD por la paz en la península coreana declaró su decisión de detener sin falta la ubicación del SAD que se acelera a la fuerza e ilegalmente. En la conferencia de prensa efectuada ante la sede de la ciudad Daejeon del Partido de Corea Libre.